Un asesino infame fue capturado, entregado a la justicia en Florencia y colgado. Leonardo da Vinci, quien ya tenía un nombre, dibujó un boceto del cuerpo y lo remitió a los hombres responsables de encargar la pintura del asesino muerto. Leonardo no obtuvo el encargo, lo consiguió Botticelli. Hasta hoy, los retratos de hombres colgados de Botticelli decoran la torre del palacio del magistrado principal en la que fue la capital cultural de Europa.